La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Quienes hacemos esta radio, para aquellos que nos puedan escuchar habitualmente y para los que no también, saben o no, si no se lo decimos ahora, que esta radio está comprometida con la causa de Luciana Rúa desde antes de que fuera radio, desde antes de ser radio, cuando éramos solo un programa de radio. Ayer pasábamos un segmento de... No, pasamos toda la nota, la primera nota que le hicimos a Vanessa Orieta, que la hizo Euge. Y que fue... ¿A 3 meses de la desaparición de Luciana? No, menos, a 2 meses. Se habían cumplido 2 meses recién, eran los primeros días de abril, y Luciana desapareció el 31 de enero del 2009. No salimos de los temas que tocamos de un día para otro, ni de una semana para otra, porque nos involucramos en los temas que tocamos. Y hacer un programa sobre los juicios a los genocidas, donde hablamos de los compañeros que no están tantas veces todo el tiempo, como lo vamos a hacer hoy, también implica para nosotros asumir el compromiso de que lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado en Argentina no quede segmentado solo a la última dictadura cívico-militar, ni siquiera al segmento previo de la AAA, que también incluimos, por supuesto, en el terrorismo de Estado, sino que creemos que pagamos como muchas consecuencias de aquellos años que para muchos, para la historia, son pocos años, sobre todo si uno lo compara con otras dictaduras que se vivieron en la región. Nosotros aún hoy pagamos consecuencias de eso. Y una de las consecuencias son las fuerzas de seguridad que tiene este país. En las que hay una continuidad absoluta entre aquello y esto. Sí, sin dudas. Pero no solamente eso, sino que también hay una cosa que parece no haber cambiado, ¿no? Que es la mano de obra de... la mano de obra chota del Estado, que son las policías siempre, ya no los milicos por suerte en este caso, están siempre al servicio de los que más tienen y en contra de los que menos tienen. Y lo que nosotros siempre decíamos en el caso como el de Luciano o de tantos otros que tratamos aquí, es que hay muchos paralelos para trazar entre aquella época y esta. No nos alcanza para separar con decir que aquello era una dictadura y esto es una democracia. Algunas de ellas después vamos a ver, las repasaremos con Víctor, a ver, él seguramente nos aportará su mirada valiosa para ver, concluir juntos algún pensamiento. Pero sí está pensamientos claro. Pensamientos que ayer empezamos con Neil Deloy, también exdetenida desaparecida, con Norita Cortiñas, madre, que ayer la escuchábamos. Yo como nunca la había escuchado antes. Norita, cuando acompaña una causa, se ocupa de esa causa de la que se está hablando en el momento, y muy pocas veces Norita trae su dolor a las situaciones. Y esta vez, ayer en el programa que hicieron los familiares y amigos de Luciana Rúa desde afuera, en esta radio, en La Retaguardia, la escuchamos a Norita resonar en el dolor de Mónica y traer el suyo propio, ¿no? De la desaparición de Gustavo y de cómo, a partir de haber escuchado la noticia de la aparición del cuerpo de Luciano, había reactivado, había llamado a sus abogados para reactivar el habeas corpus. Yo la escuché como nunca a Nora hablando de su propio dolor, ¿no? Sí, nos han comentado que le pegó fuerte, especialmente fuerte, la, la aparición del cuerpo de Luciano. Está Silvi, por allí la queremos incluir en esta mesa de apertura, que más tarde agregará a Víctor Basterra. Silvina, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches a todos. Sí, sí, estaba escuchándolos bien, atentamente, y sí, consternada por todas las, por todo lo sucedido, ¿no? Y tanto dolor que hoy, bueno, hoy empezamos a entender un poco qué pasó con Luciano aquella noche que desapareció, que no volvió a su casa por la madrugada. Digamos que yo me detengo en un momento pensando en la bonaerense, pero también digo en todas las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque recuerdo lo que fue la gestación de la Policía Metropolitana, cuando nos cuestionamos acerca de, por suerte pudimos sacar esa posibilidad de que Palacios fuera el fino Palacios de la Metropolitana. O sea, hoy todavía las fuerzas de policía, la Policía Federal también guarda todavía algunos vestigios de algunas personas que han participado o han tenido alguna formación. Bueno, son fuerzas represivas del Estado, ¿no? Pero, bueno, valerse de derechos humanos creo que hoy es una necesidad imperiosa, y tenemos que seguir pensando que muchos jóvenes están al límite de ser un Luciano, o pudieron haber sido, y por eso todavía también se están buscando. Sí, hubo un tiempo que... simplemente que me acuerdo cuando trabajé en una investigación acerca de lo que fueron los escuadrones de la muerte, allá que seguimos los casos del Beto Cáceres y otros malhechores que mandaban a afanar a los pibes y terminaron muertos, entre ellos Piti Burgos y otros pibes de San Fernando y El Tigre. Yo recuerdo a uno que le decían el Bolita, y es un joven también del que hoy tampoco se sabe. Y bueno, y están entre esos casos, ¿no? Sí, interesante. Decía Silvi, las fuerzas de seguridad, pero no solo las fuerzas de seguridad, ¿no? Aparentemente en toda esta trama de encubrimiento y de impunidad estuvieron involucradas el Poder Judicial, algunos funcionarios evidentemente de la salud. Digo, hay un montón de cuestiones que están ahí articuladas de una manera que uno no puede creer, y que eso también nos hace pensar en el paralelismo que trazamos con la dictadura militar, ¿no? Y con aquellas desapariciones. Pero es que esa es la clave, me parece. Sí. Nosotros podemos analizar este tema como hacen muchos: a la fuerza de seguridad se le fue la mano. O podemos analizarlo como a la fuerza de seguridad incluso se le va la mano todos los días. Pero a mí me parece que es más complejo que eso. Sí. Nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo, trazando un paralelo con aquella época, que en realidad, en aquella época, más allá de que estuviéramos bajo una dictadura cívico-militar, también es cierto que algunas cosas pasaban antes durante un gobierno teóricamente... y en la práctica, ¿no? O sea, democracia, era una democracia. Y sin embargo ya la sociedad, de alguna manera, por temor, por ideología, no me animo a analizar por qué, o quizás por todas esas cosas juntas, permitió que algunas cosas empezaran a suceder, porque había como un sector, como un grupo de indeseables en la sociedad, que en aquel momento eran... si bien estaban apegados a las bases políticas y sociales, en los barrios, en las universidades, también es cierto que se había fracturado la sociedad, y había mucha gente que, si no le parecía bien lo que estaba sucediendo, no le molestaba lo suficiente. Y a nosotros nos parece que ahora está pasando algo parecido en ese sentido. Hay otra vez un grupo de indeseables sociales, que en este caso son los pibes jóvenes y pobres de los barrios, de todo el país, no solo el conurbano, porque muchas veces decimos el conurbano, pero es de todo el país, sí, que son vistos como chorros o posibles chorros por un sector social que lo único que quiere en su vida es que no le roben, porque hay como una persecución permanente de que te va a pasar algo, con razón o sin razón. También es cierto que algunas cosas suceden en cuanto a la inseguridad, pero nos parece que hay mucha gente que avala que estas cosas sucedan. Si no, no sucederían, o si no, un tema como el de Luciano no hubiéramos permitido como sociedad que no estuviera en los medios tradicionales de comunicación tanto tiempo como sucedió. Y si no fuera el caso de Luciano, podríamos citar muchos otros casos. Sin embargo, permitimos que eso pase, y creo que es porque hay un sector importante de la sociedad que, ante la duda, avala que estas cosas pasen. Y si Luciano pudo haber sido un chorro, no nos importa demasiado. Es el famoso uno menos de Feynman. El caso de Luciano, ahora, para quienes conocen, para quienes la escuchan a Vanessa, hay mucha gente que la está descubriendo ahora, Vanessa Orieta, una gigante realmente, que entendió que el caso de su hermano no era solo el caso de su hermano, que era el caso de muchos otros, y se puso, se cargó esa mochila y la sacó adelante. Y si hoy está el cuerpo de Luciano, es por los familiares y amigos de Luciano Arruga, que insistieron, y 5 años después presentaron un habeas corpus cuando todos les decían que no había más nada que hacer, que ya está, que Luciano no iba a aparecer, y ellos mismos se creyeron que Luciano iba a permanecer en condición de desaparecido todo este tiempo. Nada, estamos obviamente conmovidos por la situación y conmovidos por el especial de ayer, que fue muy fuerte, muy conmovedor, pero a la vez muy, muy profundo y muy analítico. Aún a 5 días de la aparición del cuerpo de Luciano, los familiares, la mamá, Mónica Alegre, que habló por primera vez, dio... digamos, una lección de cómo uno puede asumir un caso propio como un caso social, que fue lo primero que hicieron los familiares y amigos de Luciano Arruga. Vamos hasta que se nos termine el horario, 15 minutos acaban de pasar de programa, nos quedan otros 45. Este es el programa de los juicios a los genocidas, pero para nosotros no existe, no linkear con los derechos humanos de hoy. No existe, no haríamos este programa si no pudiéramos linkear con algunas cosas que nos pasan hoy. No, a ver, cuando los compañeros que son más viejos que nosotros gritaron nunca más, era nunca más en serio. Y nos apena que no sea nunca más. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo el querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Puckman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Buen día, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y dice a otro compañero: ¿ese pibe que hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Nos vamos encendiendo para pasar al tema siguiente, y sabemos que tiene poco tiempo nuestro querido amigo Edgardo Imas, así que lo vamos a recibir ya mismo. Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Orali Público. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo va? Buenas noches. Compartimos algunas cosas con Edgardo, ambos somos periodistas, ambos somos hinchas de Atlanta, aunque él de nacimiento y yo me convertí después de haber pasado 8 años intensos de mi vida haciendo la campaña de Atlanta en los 90. Y tenemos algunas inquietudes en común. Ayer nos escribía Edgardo para ponernos al tanto de que el sábado en la puerta de la sede social del Club Atlético Atlanta se va a colocar una baldosa que va a recordar a Jorge Daniel Toscano, detenido desaparecido, que quiero que me cuentes sobre esa buena movida en el club. La idea de hacerle un homenaje o poner una placa recordatoria ya había surgido hace unos 10 años cuando yo era secretario de prensa del club, pero bueno, por distintos motivos, a pesar de haber hecho los contactos con la familia, no se pudo concretar. Y bueno, volvió a surgir la idea ahora a partir de que hace unos 2 meses se puso unas baldosas, la gente de Memoria y Justicia de Palermo, que colocan baldosas en, bueno, los de Palermo y después hay en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Habían colocado una baldosa en el lugar donde fue secuestrado. La particularidad fue que en este caso la baldosa, en la confección de la baldosa había participado la propia madre de Jorge Toscano, que tiene 94 años aproximadamente, Emma Ferrario, lo cual le dio más emoción a ese acto. Y bueno, ahí yo les propuse que, bueno, volver a hacer el homenaje en el club. ¿Por qué en el club? Porque, bueno, Jorge Daniel Toscano pasó toda su infancia y adolescencia en el club, en aquella sede social abarrotada de chicos, de mujeres, que con una pileta de natación en funcionamiento y con distintas disciplinas deportivas. Fue socio, sus padres, Jorge José Toscano y Emma Ferrario, también eran de ir al club, participaron en distintas subcomisiones, e incluso con el padre de Jorge Toscano, que se llama igual Jorge, fue también miembro de comisión directiva, con alguna, como revisor de cuentas y con alguna vocalía, en el primer lustro de la década del 70. Jorge Toscano también jugó al básquetbol en forma federada. Incluso en el año 70 llegó a revistar como un juvenil, de esos juveniles que se destacan y lo mezclan ya con la primera, con, bueno, grandes monstruos del básquet de Atlanta, Benjamín Arce, Eduardo Armer, Luis Martínez. Y en ese año él en realidad también participaba en el equipo de cadetes del club, donde compartía equipo, o sea, también lo integraba ese equipo, Roberto Viola, que era el hijo de entonces un oficial superior del ejército, que luego sería titular del arma del ejército, que terminó secuestrando a Jorge Toscano, y luego fue dictador, ¿no? Presidente de facto en reemplazo de Videla. El hijo de Viola era socio del club, paraba mucho en el club y, bueno, jugó al básquet, jugó al fútbol y llegó a jugar en la primera de Atlanta y en Defensores del Grano, ¿no? ¿Viola participó te entendí mal, o participó del secuestro de Toscano? No. Lo que yo estaba marcando era... los cruces. Los cruces. Si te referís al hijo de Viola, no, eran compañeros. Compañeros en el básquet y del club, porque el hijo de Viola paraba en el club, ¿no? Pasó toda su infancia y juventud ahí. La coincidencia era de, bueno, que ambos compartieron equipo de básquet y luego cómo se bifurcaron sus destinos, ¿no? Uno terminó trágicamente y el otro, bueno, fue el hijo de un general genocida. Incluso, bueno, como yo en la nota que escribí, pongo el testimonio de Osvaldo Slipak, que era el hijo de secretario del club en ese entonces, Isaac Slipak, que, bueno, donde Osvaldo dice que charlando con el hijo de Viola, le pregunta por Toscano cuando ya estaba desaparecido, y dice que por Toscano no podía hacer nada, como ya estaba muy comprometido ya en su militancia, ¿no? Pero bueno, algunos testimonios dicen que Viola incluso ayudó a la hija de un expresidente que había sido secuestrada. El hijo de Viola intercedió, no sé si ante su padre o ante algún otro militar, para que apareciera la hija de Altamura, que había sido secuestrada, y apareció a los pocos días. Bueno, esa es la coincidencia. Jorge Daniel Toscano también, en el momento en que fue secuestrado, el 30 de enero del 78, cuando tenía 25 años, era asambleísta, representante titular en el club, es decir, tenía en ese momento, aunque sea simbólica o ínfima, alguna participación en la vida política, digamos, del club. Se le va a hacer un homenaje. También quería decir que en el momento del secuestro él estaba con su pareja, Nora Bernal, que también se fue secuestrada, y con su pequeño hijo Pablo, que entonces tenía 20 días y que quedó que uno de los captores lo dejó en manos de la abuela, ¿no? La mujer Nora Bernal fue liberada al poco tiempo, luego fue nuevamente secuestrada y liberada, bueno, tras sufrir tortura, todo tipo de vejaciones, mientras que Jorge Toscano no apareció nunca más y permanece, bueno, en condición de detenido desaparecido. Uh-huh. Sus captores, pertenecían a la policía y están nombrados varios, ¿no? Miara, el turco Julián, bueno, varios torturadores. Sí, los que trabajaban en el circuito, trabajaban. En el Atlético Banco Olimpo. De Olimpo, el banco, uh-huh, todo eso. Uh-huh. Que dependían del primer cuerpo de ejército, ¿no? Claro, claro. Esa es toda la gente que, bueno, gente, digamos, todos los asesinos que estuvieron involucrados en este secuestro y en las sesiones de tortura. Edgardo, ¿es habitual que los clubes de fútbol tomen estas iniciativas? Sí, realmente, he conocido algunos casos, en el caso de Argentinos Juniors, que han hecho. Pero en este caso se va a hacer en forma oficial, ya que la idea es que hable un dirigente del club, o sea, esto está aprobado por comisión directiva para hacerlo. También comprometió su presencia el secretario de Deportes, Claudio Morresi, y también va a hablar algún amigo de esos años o compañero de equipo de básquet de Toscano, y bueno, por supuesto van a estar los familiares, ¿no? Uh-huh. La placa no se va a poner se va a poner dentro de la sede, ¿no? Adentro. En lugar visible, no en la puerta, pero, uh-huh, qué sé yo, igual en Atlanta, se hizo también una placa que a la calle de Juan Gelman, en un acto donde estuvo presente su nieta Macarena. Hay cierta tradición desde el año 2005 fundamentalmente que subió esta gestión, de tomar esos aspectos de derechos humanos y vincularlos con los clubes, ¿no? Uh-huh. Todos los clubes han tenido víctimas del terrorismo, sí, de Estado, claro, sin duda. Incluso en Atlanta ha habido socios que han estado presos en cárceles legales, uh-huh, han sido presos políticos. Y bueno, Toscano es, hasta donde conocemos, es el único personaje, digamos, que era socio y que tenía una función de representante y fue deportista federado del club, que permanece como detenido desaparecido. Me acuerdo ahora también de otro socio, Leonardo Marí, que falleció hace 4 o 5 años producto de una enfermedad, pero en su momento también había sido secuestrado, era pariente del filósofo, sí, Enrique Marí. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego apareció, ¿no? Pero Toscano es el único que nosotros tenemos registrado en esta situación, y además, bueno, ¿no?, un personaje bastante conocido, ¿no? Bolita, le decían, y porque, bueno, como decía, él pasó muchos años ahí, sus padres eran también muy conocidos en el ámbito del club y barrial, ¿no? Uh-huh. Edgardo, gracias por esta semblanza de Jorge Daniel Toscano. El próximo sábado, entonces, para quienes nos están escuchando en vivo, sábado 25 de octubre a las 15, en la sede social de Atlanta, en Humboldt 540, ahí cerca de la avenida Corrientes, se va a colocar una placa recordatoria para Jorge Daniel Toscano, socio de Atlanta, que está teniendo una pésima temporada deportiva, pero por suerte se da lugar para estas cosas, que son mucho más importantes aún en un club de fútbol. Te mandamos un abrazo enorme, Edgardo. Bueno, te agradezco, muchas gracias. Hemos charlado con Edgardo Imas, es periodista, es uno de los hacedores del sitio del sitio web de vinculado a un club de fútbol de Argentina mejor hecho, que es Sentimiento Bohemio. posta, no lo digo porque yo sea hincha de Atlanta. Gastón Hellblum, Carlos Stors, Edgardo Imas, hacen una cosa de calidad que trasciende justamente esto, digamos, ¿no? Trasciende la cuestión del fútbol, como está visto tradicionalmente en esta sociedad, que es la pelota y no te importa nada más que la pelota. Por eso digo esto. No me miren con cara de que estoy diciendo lo que estoy diciendo porque es de Atlanta. Lo estoy diciendo de verdad. Entra en sentimientobohemio.info y se van a dar cuenta. Es el doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea, así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Si del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí. Ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. Esta historia suena verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, querido. ¿Cómo le va? Querido Víctor. ¿Cómo anda mi viejo, hermano? Mi viejo D'Artagnan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? El D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, soy el cardenal. A mí siempre queda ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, sí, claro, exactamente. Ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Jansón contestó lo mismo. Lo están guionados. Esta parte la tenemos guionada. O no podés. Esta historia suena verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Jansón, te agradecemos este nuevo paso por Oral y Público. Tengo la duda de si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitirle un abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, ese es recíproco y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, un abrazo grande. Voy a comparar, creo que fue el mismo. Creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar. Prometo un separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso. Oral y Público. Bueno, en este momento de Oral y Público vamos a reparar una falta. En realidad nosotros siempre decimos que es que este programa que se hace en la Ciudad de Buenos Aires, pero que después circula por montones de radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país, no es un programa sobre los juicios a los genocidas en Buenos Aires, en La Plata, ni siquiera en las grandes ciudades como Córdoba o Rosario, por nombrar solo algunas, sino que es un programa que intenta ser el programa de todos los juicios y tratar a todos por igual, haya 10 imputados, 2 o 50, aún sabiendo y reconociendo el valor simbólico que tienen algunos juicios en particular. Y la verdad es que a uno de los juicios que se dio en Salta en el último tiempo no le hemos prestado la atención debida, y hace unas cuantas semanas se produjo la sentencia sobre finales del mes de septiembre. Queremos recibir al fiscal ad hoc de esa causa de Salta, a Juan Manuel Sibila. Doctor, bienvenido aquí a Oral y Público. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Silvina Manguía. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos ustedes y la audiencia. Buenas noches. Nos gustaría, bueno, habrá escuchado este preámbulo en cuanto a que no le dimos mucha atención al juicio. Nos gustaría entender los pormenores de la causa, que nos pueda ir contando cómo y por qué se llegó a este juicio que terminó con sentencias condenatorias de prisión perpetua. Bueno, al juicio se llega en base a un plan presentado por el Ministerio Público Fiscal relativo al modo en que debían realizarse los juicios en en la provincia de Salta, y el criterio fundamental para llevar adelante este juicio fue el criterio geográfico de trabajar por zonas de la provincia, y este juicio estaba referido a la zona sur de la provincia, donde se había dispuesto una intervención militar a partir de la intervención del municipio de la ciudad de Metán, y a partir de ahí el gobierno militar hacía el control de las acciones represivas que se desplegaban en todo el sur de la provincia. Estos son los departamentos de Rosario de la Frontera, Anta y Metán. Uh-huh. El juicio tuvo 12, tenía a 12 víctimas y se enjuiciaron a 6 imputados, algunos militares y otros policías. Uh-huh. ¿Y todos recibieron perpetua? Sí, exactamente, todos fueron condenados a prisión perpetua y también se dispuso en todos los casos la prisión de cumplimiento efectivo en la unidad penitenciaria de la provincia de Salta. Uh-huh. ¿Este fue el sexto juicio en la provincia? El quinto juicio. El quinto. Sí, el quinto. Sí, hay juicios, algunos se llevaron adelante mediante el procedimiento escrito. Uh-huh. Y otros juicios, 3 se llevaron adelante a través del juicio oral y público. Claro, uno podría, sigue la cuestión en Salta, sigue la cuestión en Jujuy, y aun cuando creo que es la misma competencia en cuanto a cámaras, por lo menos, hay una diferencia muy, muy marcada, ¿no? Uno rápidamente puede asumirlo por el lado del peso económico que aún hoy tienen los Blaquier allí, pero ¿hay alguna razón jurídica para que haya una diferencia, una distancia tan grande entre cómo se avanzó en Salta y cómo no se ha podido avanzar demasiado en Jujuy? Bueno, eso tiene que ver con algunas cuestiones que estaban obstaculizando el avance de los procesos en Jujuy, que se lograron destrabar. Bueno, ahí fue muy cuestionada la actuación del juez. Sí. Federal subrogante, Olivera Pastor, que actuó en la provincia de Jujuy, y bueno, también se menciona la responsabilidad que tuvo en eso el Tribunal Superior, que es la Cámara que está, efectivamente, tiene su asiento en la provincia de Salta. Uh-huh. Efectivamente, en Salta los juicios se iniciaron con mucha antelación, por eso ya es el quinto juicio. En Jujuy se está avanzando, próximamente empieza el mes que viene el tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Nos aparece aquí una información de que el juez Poviña, que está a cargo del juzgado federal número 1 de Salta, procesó o dictó prisión preventiva en realidad para Ricardo Lona, que es un ex magistrado, ¿es así? Sí, es exacto. Esta tarde se notificó a las partes que en el marco de la causa conocida como Palomitas, donde se investigan los hechos que se conocieron como la masacre de Palomitas, sí, se dictó un auto de prisión preventiva, se revocó la exhibición de prisión que se le había concedido a este ex juez federal, y se dispuso también un embargo y esto tiene una gran importancia, una noticia que acabamos de recibir, y bueno, tiene una grandísima importancia para el avance de los procesos por delito de lesa humanidad en Jujuy, ya que fue un proceso también muy costoso en términos de tiempo y dilaciones que se dieron por distintas recusaciones de magistrados, tanto de jueces como de fiscales. Tal es así que, bueno, al día de la fecha, el juez que entiende en estos hechos que corresponden a la provincia de Salta, ese es el juez federal subrogante que ocupa el juzgado, está a cargo del juzgado federal de Jujuy, el doctor Poviña. Uh-huh. Claro. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos en los que nos hemos metido, no lo suficiente seguro, pero sí lo necesario para nosotros en este juicio que culminó hace un mes. Muchísimas gracias. Bueno, por nada, hasta luego. El doctor Juan Manuel Sibila es el fiscal ad hoc en las causas por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Salta. El juicio se llevó adelante en una sala que se llama Miguel Ragone, que es el nombre del gobernador que fue secuestrado y que está en condición de desaparecido. Uno de los 5 juicios que se hicieron en Salta tenía que ver justamente con juzgar a los autores de su asesinato. Hubo 2 otras instancias en las que se

parte de una de un segmento del programa especial de los familiares y amigos de Luciana Rúa de ayer, donde charlamos con Nilda Eloy y le preguntábamos sobre la causa por algunos de los crímenes. Van a ver por qué remarco el algunos de los crímenes cuando escuchemos el audio, cometidos en ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de La Plata, cuya sentencia se dará a conocer el día de mañana. Pero bueno, Víctor, comenzamos el programa hablando obviamente del caso de Luciana Rúa, de los desaparecidos de hoy, de los desaparecidos de ayer. Nosotros decíamos que se nos hace imposible no linkear, digamos, no unir. Y a la vez yo tenía un razonamiento que quisiera compartir contigo y para que después vos puedas decir si has pensado algo, que imagino que te habrá conmovido el tema, sin dudas. Pero yo decía que, más allá de la labor, entre comillas, labor de la Fuerza de Seguridad en este y en tantos otros casos, lo que más nos preocupa es que haya un sector importante de la sociedad que no ve con tan malos ojos que estas cosas sucedan. Porque hay un grupo social de indeseables que hoy son los pibes jóvenes de los barrios pobres, y que a mí, yo siempre trazo un paralelo con aquel sector que en la época de la última dictadura cívico-militar veía como indeseables también un grupo que era el que ustedes integraban, de la militancia política y social, y que sin ese aval estas cosas no pasarían, o pasarían muchísimo menos. Y sí, lo que pasa es que hay una... Yo siempre un poco divido las situaciones estas en, por ejemplo, está el aparato institucional, que es la policía de la bonaerense, la federal o cualquier otra policía, que toda, a lo largo de toda casi buena parte de la historia argentina, cuando ya están estructuradas ya como fuerzas policiales, se movieron, por ejemplo, estaban los famosos servicios de calle. Uh-huh. El servicio de calle en todas las policías siempre era un grupo de tipos de muy, muy, muy crueles, digamos, que después fueron parte de las patotas durante la dictadura. Por ejemplo, los que actuaron en el circuito AVO, uh-huh, o los que actuaron en la que eran de la federal, sí, los que actuaron en la provincia de Buenos Aires en el circuito CAMS. Uh-huh. Todos esos estaban compuestos, muchos de ellos eran policías que habían sido servicio de calle. Y eran tipos que no tienen problemas en matar una persona. Y si digamos, hay un clamor, entre comillas, ¿no?, de una parte de la sociedad que pide limpiar este sector, y los tipos lo van a hacer. Uh-huh. Lo van a hacer. Y de ahí caen estos pibes como Luciano Rúa, como también otros compañeros que han perdido la vida de esa forma, con la locura que estos tipos se imponen. Cerca de 300 pibes. Y sí, eso es impresionante. Es impresionante la catarata de masacres que han hecho estos tipos. Uh-huh. Y esto, hay un sector de la sociedad que dice, y bueno, los tipos, esa clase social hacia nosotros también, nos decían a esos que por algo habrá sido. Uh-huh. Y bueno, también se dice por algo habrá sido que lo mataron a Rúa. Bueno, de hecho, durante la primera aparición de Vanessa, de la hermana de Luciano, en un medio tradicional de comunicación, habían pasado 3 meses y la enfrentan con un vecino que vive en diagonal, de la casa en diagonal con la casa de Luciano, de su mamá, de sus hermanos, que tiene una asociación de cual es el único integrante, que se llama Balomi, Vecinos en alerta de Lomas del Mirador. Loma del Mirador, que fueron los que hicieron poner el destacamento, porque luego pasó Luciano cuando fue secuestrado, y la enfrentaron a ese tipo que decía que Luciano era un delincuente y que, bueno, habría que ver qué le pasó. Y es increíble que a esta sociedad, lo que le pasó, le vuelva a pasar lo mismo con otro formato. A mí me parece increíble. Bueno, hay un pensamiento, está clavado en mucha gente que aspira a ser, que es de clase media o aspira a serlo, que son absolutamente reaccionarios. esto es así. Si no, no hubiera... Y además eso primó en todos los años 90, con ese espíritu absolutamente insolidario, individualista, mirador de su propio ombligo, sin tener dejar de lado cualquier visión colectiva, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno ve que hay un joven que está descarrilado, en vez de darle una mano, le tiran piedras, ¿no? Porque es así, lamentablemente es así, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que ayer que hicimos este programa especial, en realidad es el programa habitual que los familiares y amigos hacen todos los miércoles, y que ayer decidieron hacerlo de todos modos, aún 5 días después de la aparición del cuerpo de Luciano. Y yo intentaba reflexionar con todo el cuidado del mundo, porque está la herida ahí, sobre lo que ha sido para tu generación, y aún para los que venimos después, la figura del desaparecido. Digo, hay un montón de compañeros que fueron desaparecidos cuyos restos se encontraron. Sin embargo, nosotros los seguimos nombrando como desaparecidos. Tienen esa entidad para nosotros. Creo que para ustedes también. Y yo pensaba que Luciano ya pasó tanto tiempo en condición de desaparecido, y por las circunstancias en las que se dieron y en las que se iremos sabiendo, iremos reconociendo de a poco, y veremos las responsabilidades, yo confío en eso. Aunque hayan aparecido sus restos, Luciano no va a dejar de ser nunca un desaparecido desde lo simbólico. ¿Es muy loco pensarlo así? No, en absoluto. Tiene la característica del desaparecido. Ese joven fue secuestrado. No hubo una orden judicial o algo. No, fue secuestrado seguramente por una pertota policial. Fue torturado y luego fue... fue fraguado una como se fraguaba antes, supuestamente hubo un enfrentamiento, decían, fraguado un accidente en este caso, y además se tuvo la complicidad de algunos de los personales del Santoyanes, ¿no? Sí. Y que el Santoyanes es muy cercano de ahí. Es acá a 3 cuadras del estudio Basterra. ¿Cómo? Acá a 3 cuadras del estudio Víctor Basterra. Claro, pero además hay otra, está relativamente cerca de Villa Insuperable. Villa Insuperable está donde era Avenida de los Corrales, que después se convirtió en Lisandro Latorre, me parece. Uh-huh. Y después cruzando la General Paz era Riglos, ahora no me acuerdo cómo se llama, y ahí comienza Villa Insuperable. Yo viví ahí. Uh-huh. Yo anduve por ahí. Uh-huh. Y la comisaría de Villa Insuperable fue famosa, porque ahí estaba, creo que se llamaba el Infierno o algo así se llamaba, que también hubo varios compañeros que fueron secuestrados ahí. ¿Del Sheraton estás hablando? Hola. ¿Del Sheraton estás hablando, Basterra? Del Sheraton, sí. Uh-huh. El Sheraton. Por donde pasó Oesterheld, uh-huh, por ejemplo. Claro, uh-huh, claro. Entonces tienen historia, siguen teniendo la capacidad de producir daño, ¿no? Uh-huh. Ayer Pablo Pimentel de la PDH Matanza denunciaba un intento de incendio de la nueva sede que están construyendo de la PDH Matanza. Pero bueno, es porque fue un accidente, están molestos porque fue un accidente de tránsito, y entonces siguen haciendo todas estas cosas de apretar a los testigos. Hace un mes apretaron a uno de los testigos, que es un chico que lo vio a Luciano, que estaba preso y que lo vio a Luciano en la comisaría golpeado, y sufrió un apriete por parte de la policía, denunciado por los familiares de Luciano hace un mes. Y hay un montón de estas situaciones que han denunciado y otras tantas que no han denunciado, que se dieron en todos estos años. Por eso la certeza, digamos, de que la policía bonaerense está involucrada en su secuestro, en su desaparición y ahora en su asesinato. Además de las pericias que dieron positivo y que indican que Luciano pasó esa noche por el patrullero de la bonaerense. Sí. Que estaba fuera de cuadrícula, que estaba en el Monte Orreo, que es un descampado que está en la zona. Digo, hay además de pruebas judiciales que asientan esta información. Bueno, queríamos tener también tu reflexión, Víctor, sobre el caso de Luciano, que por supuesto en esta radio vamos a seguir. Han establecido que fue un accidente y empezaron a decir que fue un accidente. Uh-huh. Esto sin haber una... ahora resulta que las cuestiones oficiales son lo mismo que las... No, yo lo que me da mucha bronca es cuando comienza a ponerse la cortina de nuevo. Cuando comienza a aclararse el panorama dentro de la justicia, comienza a estudiarse algo sobre la justicia, comienzan a correr cortinas. Sí. Eso me enfurece. La tapa de Clarín del sábado, del día posterior, es para ser utilizada en las universidades. El título era apareció como NN después en la Chacarita después de 5 años, y el copetito, la bajadita, dice algo así como los familiares creían que lo había asesinado la policía, pero fue encontrado muerto después de un accidente de tránsito. ¿Qué hijo de puta? Claro. Claro, bueno, de alguna manera, acá estaba leyendo los comentarios de nuestro oyente, amigo Enrique Farina, que dice que también, que le da bronca escuchar que otras radios sigan con ese comentario acerca del supuesto accidente. Uh-huh. Le agradecemos a Enrique que nos escuche, los comenten, y les decimos que el sábado a las 10, ¿no, Fer? Ustedes se vuelve a poder escuchar el programa que ustedes hicieron ayer, o que han hecho los amigos y sí, familiares. Sí, lo vamos a empezar un poco más... está bien, tenés razón, a las 10. Uh-huh. Habitualmente escuchamos el programa de los familiares a las 11, pero lo vamos a volver a escuchar desde las 10 de la mañana, tenés razón. De hecho, está leyendo un comentario que yo puse. Así que no podía haber errado. porque fue un programa de radio de 3 horas y 20 de duración, imperdible de minuto a minuto. Vale aclarar que el programa que hicieron es el programa desde afuera, el programa de ellos que venían haciendo todo este tiempo, porque ellos se dieron justamente la política de tener un medio propio de comunicación comunitario alternativo y popular, que es la Radio Zona Libre, y bueno, ahora por justamente las circunstancias que están pasando y la complejidad del tema de no tener un espacio físico y demás, es que vinieron acá al estudio Víctor Basterra de la Retaguardia a hacerlo, pero el programa es de ellos. Uh-huh. Es desde afuera. Bien. El programa de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Y lo hicieron durante más de un año desde afuera del destacamento por donde pasó Luciano. Una vez que fue cerrado, iban todos los sábados, se instalaban ahí al sol, a la lluvia, y hacían el programa de radio desde allí con el apoyo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Antes de cerrar, Silvi, volvamos a la cuestión de los juicios a los genocidas y dale para adelante, dale, con esos números que son importantes de rescatar. Sí, sí, lo comentábamos en algún momento que se trata de que estamos actualmente con 14 juicios orales por delitos de lesa humanidad en todo el país, Bahía Blanca, bueno, decíamos Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Martín, la provincia de Buenos Aires, Tucumán, San Martín de la provincia de Buenos Aires, Tucumán, la ciudad de Buenos Aires. En este momento hay también 3 juicios que tienen que ver con la causa Vesubio, juicio Vesubio 2, la ESMA y lo que fue Plan Cóndor, así como también el juicio por Campo de Mayo, ¿no? Por el... Sí, precisamente por los hechos ocurridos en Campo de Mayo. Uh-huh. Y no sé si nombré a Córdoba, pero quería irme a La Plata porque es algo que te doy pie a vos para que nos puedas contar un poco qué vamos a escuchar. Sí, sobre el cierre, sí. Sobre el cierre del programa. Mañana hay sentencia. Mañana hay sentencia en La Plata y nos vamos a ir con 3 minutitos de Nilda Loy de ayer, donde nos contaba justamente, y es interesante escucharlo porque ella me corrige el modo en el que yo le presento, le hago la pregunta. ¿Está con pregunta, Braulio? Está más o menos. Bueno, dale, vamos con ese audio. Nosotros nos despedimos, nos vamos con este audio y después con la cortina. Gracias, Víctor, gracias, Silvi. Un abrazo inmenso. Adiós. A todos. Chau, abrazos. Nos estamos viendo para seguir haciendo este programa de los juicios a los genocidas, que de ninguna manera está desconectado de nuestro hoy. De lo que vos dijiste, esto no es el juicio, por más que se lo propagandice así, de los hechos cometidos en la cacha, sino de una parcialidad de los hechos cometidos sobre una parte de las víctimas del año 77 y una parcialidad mucho mayor todavía de los responsables de las mismas. Uh-huh. Porque creer que un centro clandestino de esa magnitud funcionó con 16 tipos es absurdo. Uh-huh.